Momento, ahí lo decía la apertura, momento de Juan y momento de inclusión. Juan, ¿y cómo andás? Buen día. Bien, bien. Bien, Maxi. ¿Todo bien ustedes? Todo por suerte, ya con un poquito menos de calor. Hoy no hace tanto calor como el día de ayer. Bien, pasando esta segunda mañana de Radio Comunitaria de la Azotea. Arrancamos, ¿te parece? Que tenemos, porque tenemos invitada que está del otro lado de la línea. Dale, dale. No le hago perder más tiempo. Paz, mamá de Químico. Buen día para vos, Maximiliano Monetti y Juan Bautista Ricci. Te saludamos aquí en la azotea. ¿Cómo estás, Paz? Gracias por tu tiempo. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? Bien, acá estamos. Bien. Con Kimi, internadas. Bien, contale a la gente, yo un poquito ya sé, pero contale a la gente más o menos qué es lo que le sucedió. Bien, ella nació con mielomeningoceles, es una patología que nace con el tubo neural abierto en la espalda y la tuvieron que operar a las 4 horas que nació de un bultito que le sale ahí que contiene nervios también, lo cual estos nervios se lastiman. Por ende le trae un montón de otras patologías que se van viendo a lo largo de que ella crece, ¿no? Y una de ellas es, por ejemplo, que no controla esfínteres y hay que hacerle sondajes intermitentes, y para ello necesito unas sondas que son muy caras. Cada caja de 30 sondas sale algo de 10 mil pesos, 14 mil, imposible de pagar, hasta que no tenga la obra social. Así que estamos con eso ahora, con ese tema. A la vez nació con los dos piecitos bot, le pusieron 2 yesos para enderezar los pies, tiene hidrocefalia, le van a poner la válvula para extraer el líquido en la cabeza. Así que bueno, ahí vamos viendo todas las patologías que va teniendo a lo largo de que crece, ¿no? Por supuesto. Así. Nació ahí en el materno. ¿Cómo fue, cómo es la atención para vos, para ella? La atención espectacular. La verdad, desde el minuto 1 que nació, todos los médicos se pusieron a disposición, la operación excelente, los neurocirujanos espectaculares, todos los médicos que la vienen viendo, la terapista, la fisiatra, los urólogos, los nefrólogos, está con un montón de médicos que la van tratando y son excelentes. La atención hacia mí también, porque no nos hacen faltar nada, a mí la comida, siempre tengo acá, me dan ellos, cosas que necesite, me las dan también. Desde cosas básicas como algodón o cosas para limpiarla a ella, ellos me proveen todo en ese aspecto. Así que eso es excelente, la verdad que sí. ¿Cómo se puede? Contaste que necesitas un montón de cosas, contaste que es imposible pagar, ¿cómo se puede ayudar? Bien, y me pueden ayudar, por ejemplo, en Facebook. Yo tengo mi página de Facebook, que ahí puse mi mail, puse una cuenta por si me quieren enviar dinero, o puse las cosas que necesito, como por ejemplo, pañales, algodón, óleo calcáreo, todo lo que sería para un bebé, por el hecho de que plata que tengo, plata que uso en las sondas por ahora, para poder comprarlas. Mismo, si alguien tiene sondas para donar, uso las Coloplast que vienen, que son sin látex, y son para uso intermitente, para hacer pis, digamos. Son las número 6, las que usa ella. Si alguien tiene para donar, también me ayuda. Así que, y más que nada eso, estoy recolectando, también la gente me ha donado ropitas, también los que puedan, todo lo que sea para bebé me ayuda. Eso genial. Hay una, por ahí es muy prematuro preguntar eso, pero hay una fecha que esté cercana a que puedan volver a casa o a una vida normal, si se quiere. La fecha sería ahora en más o menos 15 días, porque ella había hecho infección urinaria cuando nació a los al tiempito, se curó, tuvo otra, se curó y ahora tuvo otra. Entonces estamos a cada rato cumpliendo el tiempo del antibiótico, que son 15 días. Por ende, ella hizo fiebre antes de ayer, así que bueno, ahora en 15 días volveríamos a casa. Si Dios quiere y todo va bien, no volvería a ser infección urinaria. Y si seguimos con los tratamientos mismos de mielo meningoceles, ¿no? Como después ponerle la válvula, hacerle todos los estudios de la cabeza. Y bueno, esto sigue, es un proceso largo. Así que mismo que va a llevar el día de mañana unas valvas para los piecitos y va a necesitar rehabilitación. Así que siempre voy a estar conectada con el hospital, eso sí. ¿Se tiene que hacer cada cuánto son los controles que ella se tendría que hacer en el hospital? Claro, claro. Ella, bueno, por ejemplo, acá lo que hacen es todos los médicos trabajan en conjunto, por ende ella tiene como una agenda pactada para todos los controles de ella, de aquí en adelante. Y me van diciendo lo que ella va necesitando, mismo el director del hospital se comunicó conmigo para hacerme llegar las cosas, las sondas. Ellos me dan unas sondas que se llaman K33, pero esas son sin lubricar, por ende yo tengo que utilizar otro lubricante aparte para hacer el sondaje, pero en caso de no tener las otras sondas, ellos me dan esas sondas para que me sea más práctico, ¿no? Hasta conseguirlas. Bueno, qué importante, ¿no? Que un director del hospital se comunique con vos, se pongan todos a disposición tuya y de Kimiko, es muy importante. Imagino que por ese lado debes estar contento. Sí, por supuesto, la verdad que muy bien me atendió en su oficina con el equipo de trabajo de él. Y espectacular, me ofreció desde él todo lo que yo necesite, desde pañales, desde lo que sea. Así que sé que cuento con él, también el jefe de pediatría se puso en contacto conmigo, que lo que pueda ayudarme. Así que la verdad estoy feliz por la atención. Así, el hospital excelente. Y mismo la gente, sobre todo quiero agradecer a la gente, porque me está ayudando muchísimo, mucha gente sin conocernos. Me mandan mensajitos de amor hacia Kimi, la verdad que eso es maravilloso. Me mandan cosas, yo he estado internada en pediatría y me llegaban bolsas con pañales, con ropita, con cosas, con... La verdad, el amor de la gente es impresionante y eso quiero agradecerlo, porque es muy importante. Y mismo que compartan la publicación, yo en mi Facebook, que se llama Maru Paz Garri, ahí toda la gente tiene la publicación y va compartiendo esa publicación. Ya se hizo con un montón de compartidas y está espectacular, porque gracias a eso otra gente que no me conoce llegó a poder donarme cosas para Kim. Así que estoy muy agradecida a la gente. ¿Esperabas esto de la gente, la ayuda? ¿Vos lo esperabas cuando ni bien te enteraste? ¿Esperabas esto? La ayuda de la gente. La verdad que no. Porque mismo cuando me entero de lo que ella tiene, el mielo meningoceles, yo no sabía lo que era, no sabía ni cómo reaccionar. Y me dijeron que tenía hidrocefalia y que no iba a caminar y que todas las cosas malas te dicen al principio, para que uno esté preparado. Y yo pensé que iba a estar sola, que la verdad con todo esto que me iba a llevar mucho sacrificio. Y la verdad me di cuenta que no, que Dios está en todos lados. Dios me trae todos esos angelitos para ayudarme y es espectacular. Es espectacular. Y Kimi, sobre todo, el día de mañana, cuando yo le cuente y sea más grande y pueda entender, va a estar súper agradecida de todas esas personas. Porque de verdad, gracias a ellas, se hizo posible que yo pueda seguir comprando sondas para hacerle el sondaje. Así que la verdad que no me lo esperaba. Juan, déjame meter una pregunta, Maxi, Todo tuyo. Dale, Paz, ¿cómo andás? Buen día, Maxi, te saluda. Bien, buen día. Contame un poquito cómo es, uno conoce un poquito de cómo se vive aquellas personas que están en el hospital a diario, que viven dentro del hospital materno infantil, cómo es el contacto. Digo esto para resaltar también el trabajo de trabajadores y trabajadoras de la salud que están todo el día ahí, que no solo hacen de enfermeros, de enfermeras, de doctores, de doctoras, sino también de contención a madres, a padres que tienen situaciones como la que estás atravesando. Digo, vos vivís, estás continuamente digo, dentro del hospital, digo, estás contenida, los trabajadores y trabajadoras te acompañan. Digo, contá un poco cómo es ese diario. Sí, la verdad que yo estoy acá, sí, todo el día, no la puedo dejar aquí. Y la verdad que todos, desde las enfermeras, maravilloso, desde que estuve en Neo, las enfermeras fueron una gran contención, porque una mamá con cesárea recién hecha hace unas horas tiene que subir y estar ahí con su bebé, y uno está sensible, triste, las enfermeras te contienen espectacular, ayudan un montón, porque a veces una no puede estar parada por el dolor, y ellas hacen de mamá, de segundas madres, y ayudan a los bebés en todo, están en todo, eso es excelente. Los doctores nunca me hicieron faltar nada, siempre me dieron los partes médicos específicos para que yo entienda lo que ella tenía, desde su patología, desde decirme, después si necesitas algo me llamás que yo vengo. Así que ellos trabajando y todo con urgencias han venido a quitarme dudas a mí, que yo desde siendo mamá no entiendo nada. Así que, y después, bueno, cuando estuve en internación en sala, también las enfermeras han venido a ayudarme, también psicológicamente te dan una ayuda acá en el hospital. Hay un grupo de trabajadores que se ocupan del mielomeningocelesis. También está, bueno, todo lo que sería el equipo de trabajo, desde neuros, desde todos los doctores. Ellos siempre vienen a tu habitación a explicarte lo que es, a explicarte cómo van a seguir, y no hacen nada sin tu consentimiento, que eso está buenísimo. Porque te consultan todo también, no es que hacen ellos solos y uno no se entera. Y después, bueno, todo lo que uno necesita, como, o sea, estoy viviendo acá literal, sí. Así que nada, tenés todo, desde la ducha, desde las cosas que una necesite, todo te dan. Así que eso la verdad es una contención muy grande también, porque uno no se siente tan solo, tan que está desamparado acá en el hospital. Después también, bueno, nos dejaban ir a lo que sería como un buffet a comer y ahí mismo te haces de otras personas que quizá les pasa lo mismo, que tienen sus hijos también con la misma patología, o no, mamás internadas. Y a lo mismo también me ha ayudado con Kimi las Damas Rosadas, que nos han dado un lugar en residencia, se llama, que es como una mini casita para que las mamás estemos ahí más tranquilas. Y podíamos subir a Neo cada 3 horas a darle de comer a los bebés. Y eso está excelente. Nunca nos han hecho faltar nada, desde las Damas Rosadas también. Así que es maravilloso. Bueno, Juan, y cerrá la voz si querés. Paz, por último, y agradeciéndote por el tiempo, ¿cómo, a dónde te pueden acercar a aquel o aquella que quiera acercarte pañales o sondas? ¿A dónde te pueden acercar eso? Bueno, me podrían acercar a mi casa, que está mi hermana, bueno, ya recolectando todo, en López de Gomara, 7876. Y al lado de mi casa también está la Sociedad de Fomento, que la gente también se está acercando ahí y deja todas las donaciones. Así que bueno, eso es una ayuda también con Paula en la Sociedad de Fomento que nos está reayudando. Paz, sabés que estamos en contacto para lo que necesites. Me escribís, no hacemos más que hacer una nota o lo que necesites. De verdad, felicitaciones y te agradezco por el tiempo. La verdad que lamentamos tener que contar esta situación, pero te felicito a vos como mamá porque sé que lo estás afrontando y es un momento futuro también el que estás viviendo. Sí. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por comunicarse. Y bueno, y está bueno esto que la gente se entere también un poco de lo que es el mielo meningocelis y que pueden ayudar. Y eso está buenísimo. Así que muchas gracias a ustedes por compartirlo. Paz, abrazo grande. Hasta luego, gracias. Juaní. Maxi, linda, linda historia, dura, pero linda de ser contada. Seguro, no seguro. No sé qué te pareció. Me pareció fantástico, Juan, y sobre todo para poder ayudar, dar una mano a que Paz pueda solucionar los problemas que tiene para poder conseguir esas ondas y demás. Y en otro aspecto, por ahí un poco menor, pero sin dejar de ser importante, resaltar, ¿no?, lo importante y la importancia de los trabajadores y trabajadoras de la salud que están ahí acompañando a Paz, a su hija, en este periplo que están llevando adelante ya hace un tiempito ahí en el Hospital Materno Infantil. Juani, abrazo inmenso. ¿Algo más querés agregar? Con esto redondeo la importancia de que el director del Materno Infantil se haya puesto en contacto con ella y a disposición de ella, me parece que también es para destacar. Seguro, seguro. Seguro que es importante. Juani, abrazo inmenso. Abrazo. Ahí pasaba, Juani hablando en su columna de inclusión.